Los viernes a las 12 del mediodía te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria los viernes a las 12 del mediodía por FM Sierras 107.9. La memoria, ahora y siempre. Buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes. Acá estamos en Memoria Giratoria, un programa de memoria, un programa de historia, un programa de actualidad, un programa que se propone integrar el presente, un programa que se propone construir desde lo colectivo y no sobre el olvido. Así que le damos la bienvenida a todos, a todas. Muy buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Analía. Muy buenas tardes, Julián, mis compañeros de radio. Qué alegría, un nuevo programa de Memoria Giratoria en estas épocas tan difíciles y tan complicadas. Nuevamente, como lo decíamos el año pasado, parece un déjà vu, pero no. Es la realidad que nos lleva puestos por delante, así que, pero acá estamos en Memoria Giratoria poniéndole el cuerpo, la voz y las ganas para acompañarlos un rato en esta caída del día, estos lunes, por FM La Chacra 104.9, la radio comunitaria, y los viernes al mediodía a las 12 por la FM Sierras 107.9. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Muy bien. Acá estamos con la fresca de este otoño, que ya empieza la temperatura a bajar un poquitito, ¿eh? Igual estamos teniendo unos días preciosos, pero ya se empieza a sentir un poco más la fresca, tanto a la mañana como a la tardecita noche. Bueno, Andrea, contémosle a los oyentes que nos pueden seguir por nuestro Instagram, Memoria Giratoria, y también por el Twitter, de la radio, Las Chacras 104, ahí, y por el Facebook de la radio, por nuestro Facebook personal también, donde a partir del día martes podés encontrar el programa de Memoria Giratoria ahí enterito. Hoy tenemos una columna muy interesante. Nuestra columnista antropóloga Julieta Quirós, con Historias de Acá, nos viene a contar y conversa con José Luis Pereira, un vecino de San Isidro, sobre el trabajo en las estancias ganaderas. Y acá se abre otro tema de la economía, de tras la sierra, ¿no? De esta actividad que es plural, como lo viene sosteniendo Julieta desde el año pasado, ¿no? Una tras la sierra pluriactiva. Así que por ahí vamos a andar hoy, con pasado, con presente, con actualidad, con memoria, es lo que proponemos para este día. Sí, y además tenemos, quería contarte que si no nos podés enganchar por la radio, podés escucharnos por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com. Lo mismo en FM Sierras, www.fmsierras. ¿Sabés qué? En el programa de hoy también teníamos, mira, tanto material que no sabíamos cómo meterlo. Te cuento que también... ¿Cómo empezar? Vamos a estar pensando un poco, que estamos tan atravesados por la pandemia que realmente no podemos dejar de mencionar lo que está pasando, lo que estamos viviendo, particularmente en la provincia de Córdoba, donde nos vamos a detener un poquito a analizar las últimas medidas que se adoptaron en esta provincia y sus implicancias. Y bueno, también vamos a andar por un poquito atrasadas en los días, pero como todas las memorias giratorias que no podemos dejar de recordar, la fecha histórica del 29 de mayo, donde se conmemora un aniversario más del Cordobazo, producido en 1969. Bueno, te estabas confundiendo casi con la Revolución Francesa. Ibas sí. a nombrar la Revolución Francesa. Sí, la verdad que podrían relacionarse, ¿no? Podrían relacionarse. Y Andrea, vos sabés que hoy queríamos no dejar de mencionar una noticia muy interesante que salió el viernes pasado, que tiene que ver también con una presencia del Estado, sobre todo con una lucha por la igualdad, ¿no? El lema que hemos escuchado muchas veces en las manos del movimiento feminista, eso que llaman amor es trabajo no pago. Y es un reconocimiento como trabajo de las tareas de cuidado y este reconocimiento de igualdad. Y esto tiene que ver con las mujeres. 9 de cada 10 mujeres llegan a los 60 años sin poder jubilarse, Andrea. Son las más golpeadas por el desempleo, las más golpeadas por el trabajo precario y absorbieron la mayor parte de la carga laboral del hogar generada por la pandemia. Así que este lema, eso que llaman amor, es trabajo no pago, que tiene que ver con el cuidado de hijos, con el cuidado de hermanos, de abuelos, de padres, cocinar, lavar, planchar, limpiar, ir a buscar a los pibes a la escuela, ayudar en la tarea escolar, no se ve reflejado ni en un salario ni en una jubilación. Mirá, según un informe de la Universidad de Avellaneda, el 20% del producto del PBI corresponde al trabajo doméstico y de cuidados no pago. Ese trabajo, cuyo aporte casi duplica a sectores como el comercio y la industria, Andrea, tiene una participación femenina del 72%. Tremendo. Entonces, tremendo. En este contexto, la ANSES ultima detalles para el lanzamiento de este programa. Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado. Esto se hace por primera vez, que se van a reconocer las tareas domésticas, las tareas de cuidado como un trabajo. Por lo tanto, esto es un precedente muy importante en luchas que van a seguir. Y hay cifras y hay informes en términos de empleo. Se sabe que las mujeres estamos sobrepasadas, ¿no?, en todos los índices de manera negativa en relación a los hombres. Mercedes D'Alessandro es la directora nacional de Economía, Igualdad y Género y explicó que parte de esta gran desigualdad es producida por la obligación cultural que tienen las mujeres con respecto a las tareas de cuidado. Entonces, ¿cuál es, en síntesis, la propuesta y el proyecto que va a llevar adelante ANSES? ANSES va a reconocer un año de aporte por cada hijo. En el caso de las titulares de la Asignación Universal, se agregan 2 años más por cada hijo. De esta manera, según los informes del ANSES, 300.000 mujeres en edad de jubilarse podrán ir haciéndolo. Así que esto me parece que es un hecho muy importante para celebrar. No alcanza, obviamente, por supuesto, no es suficiente, pero es un paso y una presencia muy importante, como lo fue en su momento la AUH. Claro, y me surgen dos cosas para comentarte, ¿no? Que bueno, que esto de alguna manera es la continuidad de un derecho humano, ¿no? Que es el reconocimiento del derecho al trabajo, el derecho al trabajo. Y como te decía, lo vinculo o lo relaciono, me parece que es la continuidad con la jubilación que se creó en el gobierno kirchnerista de la jubilación para el ama de casa, que permitió que un montón de mujeres, no quiero decir un número, pero es un número grande, es un número bien grande, que un montón de mujeres que se habían pasado, no sé, 20, 30 años, por ejemplo, haciendo tareas en su casa, pero además haciendo tareas de limpieza en otras casas o en oficinas, o cuidando adultos mayores, o cuidando niños, vieran reconocidos esos años como años laborales, porque al principio no era ni eso siquiera. Así que este gran paso me parece que permitió este avance que, como el que estás comentando vos. Y otra cosa, es que el otro día la escuchaba a Luciana Peckerman, que decía que la mujer pobre es el sector más damnificado de la pandemia, a partir de la pandemia. La mujer que de los sectores económicos más humildes es la que más impacto, a todo nivel, pero principalmente económico, es la que está sufriendo de la pandemia. Así que, bueno, bienvenida a esta medida. Y también te quería contar que el 28 de mayo, ya que estamos hablando de la mujer, permíteme que agregue este comentario para compartir con nuestros oyentes, fue el Día Internacional de la Higiene Menstrual. A ver, esto lo traemos porque el tema de la menstruación también a lo largo de estos años ha dejado de ser un tema tabú. Antes de eso no se hablaba y la mujer lo ocultaba como una vergüenza. Recuerdo ya a mi madre, a mi abuela, como digamos, que de esto realmente no se podía hablar. Y bueno, ahora instituciones de todo el país están trabajando para la creación de leyes que garanticen los derechos de las personas menstruantes. Lo que se busca es que el Estado entregue de manera gratuita elementos de contención menstrual y que tome un rol más activo para que la menstruación no sea o no siga siendo un factor más de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, hay se entregaron, bueno, más de 40.000 productos de gestión menstrual. Una ONG que se llama AHF en Argentina, bueno, estuvieron entregando 40.000 productos de gestión menstrual en instituciones de CABA, de Venado Tuerto y de Bariloche. Lo están haciendo desde el 26 de mayo. Esta información nos llegó a raíz de, bueno, de que nos la envió esta misma organización y como una forma de... dice la ONG, colaborar con la causa para romper este estigma que hay alrededor de un hecho natural, pero que aún todavía sigue siendo un tema tabú. Fue por eso, Andrea, que este pasado 28 de mayo, hace poquitos días, el Congreso de la Nación se iluminó de rojo en el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Y esta iniciativa fue impulsada por las diputadas nacionales varias mujeres, entre ellas Gabriela Esteves, que es una diputada cordobesa, que está dentro del bloque del Frente de Todos, con el objetivo de resaltar la importancia de una política, como vos decías, de una política de acompañamiento menstrual. Así que la conmemoración de este día tiene justamente como objetivo concientizar sobre la gestión menstrual, trabajar en el acompañamiento, en la transición hacia programas justos, igualitarios, saludables, sustentables, así que estas diputadas expresaron esto a través de este proyecto y proponen varias medidas. Sí, bueno, y esperemos que se contagien porque ya hay, digamos, varios proyectos de ley de alcance nacional, provincial y local que abogan por los derechos de las personas menstruantes y ya hay como más de, no sé, varios municipios, por ejemplo, como el municipio de Morón o el municipio de San Rafael, acá en Mendoza, o la ciudad de Santa Fe, que entregan bueno, implementos y que toman el día de la menstruación como un día, bueno, no de diferencial en la actividad laboral. Esperemos que esta actitud de las instituciones se vaya multiplicando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y así, como quien quiere la cosa, nos vamos metiendo en memoria giratoria y vamos entrando al terreno que más nos gusta, que es el de las mujeres. Así que, bueno, invitamos a los oyentes a quedarse y a seguir escuchando Memoria Giratoria. Sigo

estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas. Pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y lo reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla y las fuerzas policiales, desbordadas, deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes, quienes a partir de ese momento descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Con el paso de las horas, el panorama en el centro demuestra la verdadera magnitud de lo acontecido. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las Molotov. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena a las fuerzas del ejército y de gendarmería ocupar la ciudad. Aquí vemos avanzar por plena avenida Colón a efectivos de la gendarmería. Recién al día siguiente, los militares logran tomar el control de la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Por varios días, Córdoba mantiene el aspecto de una ciudad devastada por los efectos de una catástrofe. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura. Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad. Entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. Bautizado como el Cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina. Bueno, Analía, este audio que escuchamos nos trae a un tema que venimos tratando año tras año en Memoria Giratoria, ¿no es cierto? Así es, estamos hablando del Cordobazo. En mayo del 1969, obreros, estudiantes cordobeses tomaron la ciudad, ¿no? Tomaron la ciudad durante dos días. Como escuchábamos en el audio, ¿no? Este Cordobazo, que fue un hecho que empezó como una huelga de gremios cordobeses por reivindicaciones económicas, se transformó en algo más, ¿no? En una huelga política con características insurreccionales y, como decíamos en el bloque anterior, la podemos comparar con la Revolución Francesa, ¿por qué no? Y también con las huelgas del Centenario o de la Semana Trágica, por ejemplo, ¿no? A ese nivel. Sobre este hecho, Andrea, se escribieron un montón de cosas, hubieron un montón de publicaciones, siguen habiendo. Fue una movilización mayoritariamente masculina, ¿no? O sea, no podemos negar la centralidad de los grandes líderes, pero, sin embargo, no podemos negar la gran ausencia de las mujeres en las fotografías y en el relato. Y las mujeres y los feminismos y distintos movimientos sociales hoy estamos justamente reclamando y demandando que el Cordobazo también fue el Cordobazo de las mujeres. Así que, Andrea, en mayo, mira, te cuento algunas cuestiones. Acá en Memoria Giratoria y en FM Las Chacras hemos tenido la participación de Viviana Fulcieri, que es una periodista, fotógrafa, que es la que se encargó de hacer un trabajo de investigación impresionante a través de la fotografía, y empezó ahí un viaje en donde no dejaron de aparecer, ella lo dice siempre, que cada vez que expone, que va a presentar su libro, Las mujeres en el Cordobazo, hay una mujer nueva que se acerca y le dice, yo estuve en el Cordobazo. Entonces, una de ellas es Marta Zagadín. Marta Zagadín tenía 31 años de edad, una reconocida trayectoria en el Partido Comunista de Córdoba. Se había afiliado a la organización en el año 62 junto con su marido, que era obrero de la empresa Kaiser y más conocida como ICA. Ella militaba en el barrio donde vivía con su marido y, bueno, llevaba a cabo un trabajo político muy importante a través de la Comisión de Educación. Cuando estalló el Cordobazo, Marta se puso en contacto con otras organizaciones barriales y fue, obviamente, al centro de la ciudad. Allí decidió marchar con las mujeres. Fotografía que gracias a Viviana Fulcieri podemos ver, ¿no? Que en esa gran avalancha de gente donde está Agustín Tosco, también al lado hay un montón de mujeres que no aparecían, pero que estaban. Otra de las mujeres también es Cristina Salvareza, que era una joven cordobesa, nacida en el año 46. Fue en esos días cuando obreros y estudiantes, unidos y adelante, que era el eslogan que Tosco hizo famoso, se volvió una realidad palpable. Ella en ese momento estudiaba arquitectura en la Universidad de Córdoba, militaba en un movimiento que se llamaba Movimiento contra la Represión, que era un movimiento que reunía a diversas agrupaciones políticas. Cuando Cristina y sus compañeros escucharon por la radio las noticias sobre el avance de las columnas obreras y los enfrentamientos con la policía, fueron directamente a la ciudad. En el camino se fueron topando con el ejército y cuenta ella que un señor les brinda ayuda, que era en una casa mortuoria, que al principio les dio cosita, pero fue el lugar que la salvó de que la policía las apresaran. Así que ahí fueron. Y después también cuenta que la gente les ofrecía todo el tiempo comida, o sea, el que no participaba activamente de la movilización, participaba de esta manera, ofreciéndole comida y lugares para poder resguardarse. Así que la presencia de las mujeres en esas jornadas de protesta no fue tan multitudinaria como la de los varones, pero fue, y fue muy importante. Seguramente tampoco fue tan elevada en ese momento la participación de la mujer en las asambleas obreras que condujeron las dos centrales, ¿no?, de la CGT, porque bueno, en su mayoría estaba formada por hombres, como suele pasar en los sindicatos, pero bueno, precisamente a memoria giratoria. Las mujeres, como lo permiten entrever los derroteros de Marta, de Cristina y de tantas otras mujeres, estuvieron presentes de múltiples maneras y por distintos motivos. Algunas participaron activamente en la movilización, otras lo hicieron más desde las márgenes, algunas fueron a acompañar a sus maridos, otras se enfrentaron con la policía, otras dieron refugio a manifestantes. Lo cierto es que estuvieron allí, estuvieron contra la represión del gobierno de Onganía y bueno, y no las queremos dejar afuera en este programa de Memoria Giratoria. Vos sabés que yo conozco una señora de Villa Dolores que en ese entonces vivía en Córdoba Capital y me contaba que ella en ese entonces, que era joven, todavía estaba viviendo con sus padres, vivía en una casa que podías entrar por un lado y por el otro tenía una puerta que salía un pasaje. Y dice que por ajá, ahí no puede, dice que si diría una cantidad sería minimizar, porque dice que habría para que los manifestantes pudieran desviarse y eludir a las persecuciones, y contaba, pero ella no era ni siquiera una persona comprometida políticamente en ese momento, sino que entendía que en ese momento había que estar del lado del pueblo, ayudando y colaborando, como se pide ahora también, ¿no? Estar del lado del pueblo. Tenemos un audio, ¿no es cierto, Ana? Sí, Andrea, tenemos un audio para compartir. En este audio vamos a escuchar la voz de Viviana Fulcieri y también de otra mujer que fue en su momento delegada gremial de la UPC en Córdoba. Y también saldar esta deuda pendiente, que es restituir a las mujeres trabajadoras su lugar en los acontecimientos y su lugar en la historia y, por supuesto, en Memoria Giratoria. Dale, escuchémosla. Yo sentí que teníamos tan próximo el cincuentenario del Cordobazo que sentí una motivación enorme y empecé a ver quiénes habían sido invisibilizados en el Cordobazo. Me encontré que los invisibilizados eran las invisibilizadas y sentí que había que restituir el papel en la historia que tuvieron las mujeres en el Cordobazo. Toda mi vida he militado desde muy joven, que empecé a trabajar en la docencia, soy profesora de Lengua y Literatura en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Apenas entré a la docencia me afilié. Y desde ese gremio participamos como delegación capital en la jornada del Córdoba. Ninguna cumplía un solo rol. Eran correo, transmitían los mensajes, llevaban información de sindicato a sindicato. Éramos cuidadosas, íbamos ayudándonos entre nosotros. Por ahí se nos perdía una compañera, empezábamos a ver. Volvía por otra esquina con unos compañeros. Yo creo que las mujeres nunca hemos tenido un rol pasivo, hemos tenido una visibilización menor a nivel de lo público. En los lugares de conducción no era fácil que llegáramos las mujeres. Y más difícil fue que después se dijera que hubo una mujer, como Nené Medina de Peña, que tuvo consejo de guerra con Atilio López, con Tosco y con Elpidio Torres. Nunca se la nombró. Me parece que en el libro queda claro que fueron muchas, y que lo otro que también queda claro, que estas mujeres siguen estando en las mismas calles que parió el Cordobazo. Memoria giratoria. Con esta carcajada volvemos a Memoria giratoria. Totalmente, totalmente. De contentas que estamos. que estamos sí, aquí compartiendo con ustedes, a pesar de que la situación no nos acompaña. ¿Sabes qué? Quería compartir con vos y con ustedes que nos están escuchando un artículo que salió hace unos días, pero que tiene una vigencia absoluta, y porque usa un término que me impactó, y que decía que la ciudad está hecha una covidera. Es un artículo que salió en Página por Marta Platía, y decía esto, ¿no? La ciudad de Córdoba, gobernada por Juan Schiaretti, no para, tal como decíamos en otros programas, que es el eslogan cordobesista este de no para. Bueno, el COVID tampoco para. Y hay una persona que dice que la ciudad está hecha una covidera, ¿eh? No hay a dónde ni para dónde disparar. Tremendo. Es tremendo. Por eso es que, bueno, hace poquito, el día viernes, Córdoba ya emitió, ¿no?, las nuevas restricciones, que prácticamente podríamos decir que se suavizaron bastante, y ante los anuncios que dieron, por supuesto que muchos trabajadores salieron a protestar, y entre ellos los docentes, ¿no? Porque una de las flexibilizaciones que vuelve es otra vez la presencialidad de las clases, ¿no? Las clases presenciales. Ante esto, la mesa de sindicatos docentes rechaza el regreso de las clases presenciales, y los gremios, varios de ellos, la UPC, SADOP, SUEM, UDA, AMET, ADEME, enviaron un comunicado donde expresaron el rechazo a las medidas de retornar a la actividad escolar presencial en los niveles inicial, primario, modalidad especial, por la gravedad del escenario, ¿no?, de la pandemia en el presente. Mira, Andrea, los epidemiólogos locales coinciden en que nos encontramos en el peor momento de la pandemia, sobre todo en Córdoba, ¿no?, que Córdoba atraviesa una verdadera tragedia sanitaria, y parece ser que los funcionarios tienen el barbijo puesto en los ojos, ¿no? No quieren ver. Así es. Que... Y vos sabés que una de las cosas que además más preocupa es que no se está diciendo la verdad, o no, las informaciones no están reflejando la realidad de la salud, ¿no? De la disponibilidad de las camas, de la disponibilidad de los respiradores, del oxígeno, está faltando todo, hay largas colas para las guardias, para las atenciones, y no lo que está diciendo el gobierno de Córdoba a través de sus distintos representantes no refleja la realidad de lo que está sucediendo en la situación hospitalaria. Al respecto de lo que vos decías del comunicado de UPC frente a las nuevas medidas que empezaron a regir desde hoy en la provincia, tenemos un audio de un médico que también nos aporta información respecto de la salud y de estas disposiciones. Te invito y los invito a todos que lo escuchemos juntos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Gómez, soy médico pediatra, secretario adjunto de la CTA, secretario de prensa de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y secretario de finanzas de la UTS. Este video va dirigido a los padres. Hoy, 30 de mayo, estamos con el sistema público de salud colapsado. Ante todo esto, el gobernador Schiaretti decide abrir y que sea presencial la escolaridad. Ustedes tienen que saber que la curva de contagios exponencial justamente se relacionó íntimamente con la presencialidad escolar, o sea, no hay más dudas de eso. Tenemos que saberlo muy bien. Tenemos el sistema público de salud colapsado, tenemos el hospital de niños al 100%, el hospital Rawson al 100%, el hospital Misericordia, el tránsito Cáceres, los hospitales del interior también no dan más. Acá tenemos el Domingo Funes, que ahora están abriendo camas con el mismo personal, que encima estamos desgastados y saturados. Tenemos el hospital de Unquillo, Río Cuarto, Villa María, Tras la Sierra. La verdad es que todo el sistema público de salud, ustedes tienen que entender, eso no lo dice el gobierno, pero está saturado, está colapsado, y los trabajadores de salud estamos muy cansados. Con esto quiero aconsejar a los padres que evalúen seriamente si van a llevar a sus niños a la escuela, porque solamente depende de nosotros. El gobierno de Córdoba ya nos soltó la mano. Y lamentablemente un año escolar se puede recuperar, la muerte no. Andrea, después de escuchar el audio me quedé pensando también en el comunicado que envió el sindicato de docentes, en el que son muy claros y dicen que las escuelas en estos momentos no son seguras. Va, la escuela, mejor dicho, es segura, pero son seguras solo si el resto de las actividades sociales, económicas y culturales asumen las prácticas de cuidado. En estos momentos en que se avecina el invierno, es muy complicado tener las aulas ventiladas, por ejemplo, y que para poder dar continuidad con las actividades escolares, primero hay que reducir la circulación de personas, porque esto es lo que ayuda a la baja de contagio, y la actividad áulica implica circulación de personas, implica mayor uso del transporte público, y vacunar a la totalidad de los docentes. Este es un reclamo que está haciendo el sindicato desde hace varios días, que todavía hay un número importante de docentes que no están vacunados. Si bien comenzó el plan de vacunación en el nivel universitario, pero en el interior del país la campaña es un poquito más limitada, ¿no? Provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel Kicillof, viene muy bien en el plan de vacunación de los docentes, prácticamente ya están todos vacunados, pero bueno, no es la misma realidad la que acontece acá en Córdoba. Así que me quedé pensando en eso, ¿no? Sí, y vos sabés que esto que vos decías, acá en la provincia, o por lo menos en nuestra localidad, creo que solamente se llegó a vacunar a los docentes de nivel primario e inicial, que el resto no está vacunado. Esa es una de las razones por las que también, fíjate que plantean el sistema mixto y de virtualidad para la secundaria y los terciarios. No solo porque para que no deambulen los jóvenes, como ellos dicen, sino porque la verdad es que la planta docente y no docente de las de las escuelas y las instituciones no están vacunados. Y estamos hablando de este tema y no podemos dejar de hacer mención a un sociólogo que nosotras seguimos mucho desde aquí, desde Memoria Giratoria, que es Daniel Feierstein, que acaba de publicar un libro por el Fondo de Cultura Económica que se llama Pandemia y que justamente donde reflexiona sobre todos los temas que tratamos permanentemente en relación al tema este que está atravesando prácticamente al planeta. Andrea, ¿sabés que en este libro participa también Florencia Kahn, la doctora que estuvimos escuchando en Memoria Giratoria, que nos explicó tan bien todo el tema de las vacunas? Exactamente. Y vos sabés que, bueno, este libro que fue escrito a instancias de la pandemia del año pasado, creo que lo publicaron en febrero de este año, si mal no recuerdo, él dice en el reportaje que es de absoluta vigencia, porque lo que él dice puede aplicarse tanto a este año como el año pasado. Te cuento, antes de tomar algunos conceptos, que Daniel Feierstein es un especialista en cuanto a las representaciones en situaciones así de genocidio, de grandes escenarios sociales, ¿no? Y lo que se ha dedicado a estudiar el rol de las respuestas del Estado, el rol de la vergüenza, la culpa, la forma que adquiere la responsabilidad. Bueno, son algunos de los tópicos. Pero tiene conceptos, como te decía, muy interesantes, ¿no? Uno es que él lo que dice es que esto que vemos, que al mismo tiempo de la pandemia, encontramos grandes sectores de la sociedad que están ubicados en una posición de negacionismo absoluto. Y entonces él considera, explica, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que el negacionismo incluso es creciente. A medida que crecen los muertos y el sistema sanitario colapsa, también crece el negacionismo. Bueno, él retoma este concepto desde el psicoanálisis de Freud, que lo ubica como un mecanismo de defensa, además de la naturalización. Entonces, acá es donde, porque nosotras hemos hablado en otros programas que la cuestión negacionista, los antivacunas, lo que están haciendo es negar la realidad, ¿no es cierto? Una realidad que es demoledora. Y junto con el negacionismo habla de otro concepto que es la naturalización, ¿no? Esto que nos pasa a todos, que nos pasa incluso con los números, ¿no? Es decir, hablar de 25.000 como de 40.000, ¿no? Uno lo mira en la pantalla y dice, uy, crecieron un montón. Y van pasando los días y uno va naturalizando esta información. ¿A vos qué te parece esto? Sí, la verdad que me interesa muchísimo el aporte que hace este sociólogo y la mirada, ¿no? ¿Cómo naturalizamos estas situaciones? Él lo pone con un ejemplo muy claro, ¿no? Vos tenés, dice, gente tomando un café, viviendo su vida, mientras, por ejemplo, en las calles caen bombas, ¿no? O incluso vuela el café, dice él, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos naturalizando? Cuando él arranca a investigar lo de la pandemia, que fue el año pasado, al principio de entre abril y marzo, él comenta que a sus allegados les dijo que a este ritmo iban a haber 20.000 muertos, más o menos, ¿no? Y todos lo miraron con cara rara, bueno, y los acontecimientos al presente, no solamente que le dieron la razón, sino que se duplicaron y se multiplicaron. Cuando a él le preguntan por qué aparecen los mecanismos de defensa en la sociedad, bueno, él cuenta que los seres humanos no podemos lidiar con todos los estímulos que nos ofrece la realidad, eso es demasiado intenso, demasiado pesado, y eso es lo que genera que, así como una vacuna nos permite lidiar con apenas una pizca de una enfermedad, el sistema psíquico también toma pizcas de la realidad. Entonces, cuando ese monto de realidad es muy grande, es catastrófico, hay mecanismos que buscan impedir que esa porción de la realidad desmorone nuestro sistema psíquico. Así sí. Que vamos buscando distintos mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Sí, porque si no, para el aparato psíquico es demasiada información asimilar catástrofes, por ejemplo, como la que estamos viviendo, ¿no? Hay una parte súper interesante en el reportaje que le preguntan, bueno, ¿qué hacemos con el tema de la naturalización social? ¿Qué se hace con esto, ¿no? De decir, bueno, que uno se va acostumbrando, que hubo tantos contagiados, tantos enfermos, incluso la gente sigue sin usar, en algunos casos, barbijo. Y él dice que hay que hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, lo que él dice es que no hay que llevarle tranquilidad a la población, como es lo que se está haciendo ahora, sino que en situaciones como esta, que la naturalización o la negación, hay que actuar de otro modo. Es decir, al principio, no sé si recordás, si la audiencia recuerda, cuando estalló la pandemia, hubo una especie de situación de pánico que duró una, dos, tres semanas, que la gente realmente se lo tomó muy en serio, pero después de eso, incluso en plena segunda ola, o como se quiera llamar ahora, hay gente que todavía no toma la conciencia que tiene que tomar. Entonces, él lo que dice es que hay que llevar el mensaje contrario al que se está llevando ahora, es decir, no tranquilizar, sino decir, no es que estamos al 85% del sistema de ocupación a colapsar, sino hay que decir que el sistema colapsó y que hay que mostrar los hospitales como están, que hay que mostrar las terapias intensivas, que hay que mostrar las guardias, que no hay que ocultar esa información, porque si no estás contribuyendo a esta naturalización. Y dice que, por ejemplo, esto lo llevó adelante Europa en la primera ola y le dio ciertos resultados. Claro, ejemplo, ahí es donde Sí. Claro, sí. Ahí es donde él, si bien valora, ¿no?, todo el tema de la vacunación en nuestro país, pero ahí donde él hace una crítica al gobierno justamente en ser poco claro, ¿no es cierto?, en decir en los mensajes que la curva, que esperemos a cómo viene la curva de contagios para ver qué otras medidas se van a tomar. Entonces, eso justamente es tomado permanentemente por la oposición. La oposición, en vez de resaltar lo que sí hace el gobierno, es resaltar lo que no hace, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso es una crítica que él por ahí le hace, una falla en las medidas del gobierno y en los comportamientos de la sociedad. Sí, y él piensa que no hay otra posibilidad que un cierre total si no se quiere una catástrofe mayor. Y lo que hay ahora, el gran desafío que tiene el gobierno, es de lograr la credibilidad para que esa cerrazón sea tan total como lo que se necesita, cosa contraria a lo que viene haciendo la provincia de Córdoba desde el día de hoy. Y dice algo de Occidente que es interesante, que hay un economista, Branko Milanovic, de los Balcanes, que plantea un tema cultural que tiene que ver con el tiempo. Dice que la cultura occidental ha generado una situación de enorme ansiedad e impaciencia, y que si se sigue el circuito que tomó China, se podría lograr aislar el virus en Buenos Aires con un poco de paciencia, un mes y medio más mientras todo el país se iba levantando. Él dice que el año pasado se tenía que haber hecho una restricción mucho más fuerte, que no debían haber dejado entrar a nadie, ni salir a nadie, como lo que hizo China, que prácticamente Oriente tiene países que han superado aparentemente el tema de la pandemia. Retoma otro tema también, que es el daño que ha hecho la Corte Suprema de la Nación al impedirle a algún gobierno implementar normas de cuidado sanitario, ¿no? Esto lo ve como de una gravedad extrema, porque si la norma es desafiada por otro poder, cuyo conocimiento sanitario es cero, esto impide cualquier posibilidad de gestión, ¿no es cierto? Sí, y, bueno, y también otra idea que me parece importante que toma y que lo vamos a escuchar en el audio que queremos compartir, es que salir, ¿no?, de la discusión en clave de grieta, que esto tampoco aporta una verdadera discusión. Sí, por supuesto. Y que quedan desafíos enormes para la pospandemia, ante los cuales él dice que estamos saliendo muy mal parados, por lo menos en Occidente. Es interesante esta división que él hace entre Occidente y Oriente, porque realmente son actitudes y políticas absolutamente diferentes y resultados diferentes, ¿no? Y él dice que uno de estos desafíos es reconocer la importancia del principio precautorio, que es un concepto que respalda la adopción de medidas más allá de pruebas científicas definitivas. O sea, hay que estar anticipándose para que la próxima pandemia, que podría ser mucho más letal, no genere este desastre. Es decir, hay que entender que hay que pararla antes. Y el segundo desafío es poner sobre la mesa aquellas actividades que se vuelven un caldo de cultivo para la aparición de estas nuevas pandemias. Es decir, las modalidades de producción de profundo avance sobre la naturaleza y sobre la destrucción del ecosistema, tema al que venimos y reiteramos y seguiremos haciéndolo porque es crucial para este tema. Por eso decimos desde el principio que la agenda ambiental tiene que estar en primer lugar, ¿no? Así es. Andrea, te invito a que escuches un audio de Daniel, de este sociólogo que acabamos de citar, que le hicieron hace pocos días atrás con el motivo, ¿no?, de la publicación de su libro, donde él justamente reflexiona sobre las debilidades, las fortalezas del gobierno y la mirada que tiene sobre el comportamiento social. Bueno, los invitamos a todos a que lo escuchen y a que profundicen sobre este sociólogo, que es muy interesante las cosas que dice. Las sociedades que tuvieron más claridad, tanto desde las acciones gubernamentales como desde la respuesta social y los comportamientos de entender lo que implica una pandemia y la necesidad de responder colectivamente, hoy de alguna manera ya dieron vuelta a la página, ¿sí? Están en una situación, te diría, desde China, Tailandia, Vietnam, hasta Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, parte de África incluso, gran parte de Asia, en una situación donde ya dieron vuelta a la página, ¿sí? Porque, bueno, pudieron entender que no se puede enfrentar una pandemia con cada uno haciendo lo que se le ocurre, ¿no? Y creo que hay otro conjunto de sociedades, gran parte de Europa y sobre todo toda América, que han tenido mucho más dificultad o hemos tenido más dificultad para entender esto. Y hay una confusión en relación a los derechos y obligaciones que tenemos, ¿no? No incluye dentro de nuestros derechos y nuestras libertades, no se incluye el derecho a violar una norma sanitaria, porque si no una sociedad no puede enfrentar un fenómeno de este tipo, ¿sí? Porque no depende de que algunos cumplan las normas sanitarias, sino que depende de que un conjunto de normas sanitarias pueda ser aplicada al conjunto de la población. Fue muy malo que cometiéramos dos veces el mismo error, que es que la forma más sencilla de controlar esto, o menos costosa, fue controlar el ingreso de quienes vienen del exterior, tanto en el primer momento, febrero-marzo, como a partir de las variantes que comenzaron a aparecer y que entraron al país, te diría, entre diciembre y febrero, ¿no? Y ahí cometimos dos veces el mismo error, sin ser capaces de controlar esos ingresos, confiando en que la gente se iba a quedar en su casa solamente porque firma una declaración, cuando cualquier sociólogo te podría decir que eso en la sociedad argentina iba a ser altamente violado, como fue lo que ocurrió. Para rescatar un plano, creo que Argentina ha tenido una muy buena gestión de vacunas, sobre todo si uno lo mira en una perspectiva comparada, ¿no? Somos de los países que hemos conseguido algunas de las vacunas más efectivas, que ha logrado un nivel de vacunación muy alto en relación a lo que ha logrado el resto de los países en el mundo, más allá de que, por supuesto, que la idea sería que fuera todavía más alto. Por suerte han llegado esta semana muchísimas vacunas, y entonces creo que ahí es donde radica el punto más fuerte de la gestión política. Lo que demostró la experiencia del COVID en todo el mundo, y ya lo había demostrado la gripe española un siglo atrás, es que no existe apostar a la economía, porque no hay ninguna economía posible con un sistema de salud colapsado. Y que por lo tanto es una falsa dicotomía, o sea, es claro que la única apuesta viable es la apuesta por la salud, que lamentablemente se abandonó en el caso argentino, y que esa apuesta por la salud requiere pensar las medidas económicas necesarias para sostener aquellos sectores que más sufren las medidas que hay que implementar, y que en la medida en que esas medidas se implementen más temprano y de modo más estricto, dura menos y es más fácil recuperar la vida económica, que por eso decía que es lo que ha logrado medio mundo. La mejor forma de recuperar la economía es que el COVID esté controlado. Y no es tan complejo controlar la situación del COVID. Claro, se va volviendo más y más difícil en la medida en que el nivel de propagación es más alto. No, es mucho más fácil controlar una situación de 200 casos diarios que de 5.000, y es más fácil controlar una de 5.000 que una de 30.000, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que la situación se deja llegar a niveles realmente tan altos, bueno, todo se vuelve más difícil y más costoso, ¿no? Cuando tú me hablas, ¿cómo? Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria. ¿Cómo la estás pasando, Andrea? Agotada, con tanto... Bueno, pero pará, que hay más. Esto no termina, ¿no? Y esto que queremos presentar ahora, que es una nota, una noticia, un titular del día de hoy, del diario Página 12, también tiene que ver y está relacionado con lo que acabamos de escuchar de Daniel. Él habla mucho del negacionismo. Y bueno, y acá también tenemos grandes, son pocos, pero hay grandes negacionistas. De hecho, el viernes pasado, hubo una marcha de la que terminó el mayor representante preso en Rosario, ¿no es cierto? Exactamente, en Rosario. Los antivacunas también, ¿no?, se ligan a los sectores más conservadores y extremos, tanto en el mundo como en Argentina, y convergen en realidad en un partido político que es el partido que lidera Biondini. Biondini es un referente importante del partido neonazi en Argentina. Y detrás de todo esto están los llamados Médicos Argentinos por la Verdad, exactamente, que tuvo una nueva aparición en Rosario, en una marcha contra las restricciones, que aunque no fue masiva, ocupó los medios de comunicación. Uno de sus referentes más importantes y muy conocido, de apellido Mariano Arriaga. Mariano Arriaga, te cuento, Andrea, que forma parte, lidera a los Médicos por la Verdad, estuvo procesado en el año 2011 por haber truchado una operación de glaucoma a un paciente en el Hospital Naval de Ushuaia. Pasó los honorarios a la obra social Viva, le hizo un pinchazo, pero cuando el señor comprobó que la dolencia le seguía, consultó a otros profesionales y se comprobó que no solo no existió la operación, sino que el diagnóstico era incorrecto. ¡Qué trucho! ¿Ese es un médico por la verdad? Mariano Arriaga es muy conocido, es el que está atrás, bueno, está en contra del barbijo, propician la toma del dióxido de cloro, por supuesto que no está a favor de las vacunas, y también dentro de este grupo está la conocida, que ya la hemos citado el año pasado, Chinda Brandolino, que es médica por la verdad, que tuvo momentos de fama en programas como el de Viviana Canosa y el de Nicole Neumann. Es la mujer de la ola celeste, así se la conoce en las redes. Aparece con una cruz en el cuello, acompañada por la Virgen de Luján, y por supuesto arenga todo el tiempo la lucha en contra de la sanción de la ley del aborto. Así que también es una mujer bastante conocida. Y otro conocido es Darío Marcelo Contreras, que es el hombre que vociferó, todos recordarán porque salió en todas las redes, en el Monumento a la Bandera, que su madre se le había quedado pegado un imán en el brazo cuando recibió la vacuna. Cierto, sí. ¡Mamma mía, qué rejunte! Y cuánta mala información, ¿no? Porque hay una doctora en epidemiología que justamente con esto de la vacuna tiene mercurio, ¿no? Pero bueno, ella dice que las fake news tienen una dimensión tan importante que están basadas en hechos reales, pero que después disparan de una manera que, por ejemplo, esto del mercurio en las vacunas, ella lo explica muy bien, si bien es cierto, es tan mínimo el mercurio en ciertas vacunas, que una lata de atún contiene más mercurio que lo que pueda llegar a tener una vacuna. Lo explica muy bien esta epidemióloga, que cuando encuentre el nombre, bióloga, Soledad Gori, que es coordinadora de ciencia anti-fake news. Es un grupo que trabaja de manera voluntaria y autogestiva junto con el CONICET, y también con la agencia TELAN, justamente para desmistificar todo lo que las fake news nos vienen bombardeando de una manera descabellada. Sí, y que contribuyen de un modo impresionante a este término de argentino que lamentablemente se ha puesto muy de moda, que es el de la infectadura, ¿no? Es realmente muy triste que estas personas tomen la notoriedad que toman porque, digamos, creo que proveen a la confusión de mucha gente que capaz que no piensa como ellas. Yo conozco gente que estaba a favor de la ley del aborto, pero sin embargo apoya a Médicos por la Verdad. Y explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo sería esto? La verdad que le tendríamos que preguntar al sociólogo Daniel Feinstein que nos explique un poquito cómo es esto, ¿no? Lo que nosotros podemos traer justamente es la interpelación de estas cuestiones y el registro de, ¿no?, de quiénes son los Médicos por la Verdad, qué hay detrás de estos militantes de Médicos por la Verdad, que también hay un grupo neonazi, ¿no?, que de alguna manera los apadrina, ¿no?, que está al frente de la bandera vecinal de Rosario, por ejemplo. Contreras es un militante neonazi que forma parte de este partido político que lidera Alejandro Biondini, Frente Patriota. Y detrás de este partido político hay muchos Médicos por la Verdad. Sí, yo te digo una cosa, o sea, yo puedo entender que haya gente que no esté, que, como decía Florencia Kahn, ¿no? O sea, que hay gente que presente sus dudas respecto de la vacuna, que presente sus dudas respecto de ciertas medidas que se puedan tomar. Pero de ahí a estar con Médicos de la Verdad, que es este rejunte de personajes impresentables y peligrosos, hay un trecho enorme, enorme. Por eso desde Memoria Giratoria no dejamos de proponer que la lectura sea reflexiva, que la información que se reciba sea chequeada, que uno realmente tome sus propias decisiones y que no se encuentre en una corriente de repeticiones o que se crea todo lo que se dicen. Son momentos tan difíciles, tan tristes, tan dolorosos, atravesados por muerte, por enfermedad, por emergencia, por gente que se queda sin laburo, que no da realmente para que darle lugar a estas desinformaciones que terminan siendo muy, muy, muy peligrosas, ¿no es cierto? Exacto, y que tenemos los recursos para poder informarnos, ¿no? Sobre todo eso, contamos con los recursos y contamos con gente idónea que nos pueden sacar de un montón de dudas, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación que tenemos desde nuestro pequeño espacio. Bueno, y ahora, lo prometido, llegó la hora de la columna de Julieta Quirós, Historias de Acá, así que los invitamos a todos a que realmente se la disfruten, como nosotras. Mira, Andrea, te cuento, agradecemos a Julieta Quirós, y te cuento que ante la pregunta ¿cómo se gana la vida la gente del campo detrás la sierra?, en este episodio el trabajo de Julieta Quirós tiene que ver con las estancias ganaderas, y justamente va a charlar con José Luis Pereira, que es un vecino del paraje de San Isidro. Buenísimo, buenísimo. Historia de Acá. Vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Se gana la vida la gente de campo detrás la sierra. Tras la sierra. De esto venimos hablando en Historias de Acá. Y cuando decimos ganarse la vida, nos referimos, sí, a cómo la gente se las ingenia para hacer el pan o la moneda de cada día, pero también hablamos de algo más amplio y acaso más profundo. cómo el pueblo de Tras la Sierra produce y propone creativamente posibilidades plurales de vida rural o vida en el campo. Arroyitos que van cantando en el pedregal, sus cristalinas aguas parecen hilos de plata brillando al sol. Queridos oyentes, les doy la bienvenida al segundo episodio del ciclo 2021 de Historias de Acá, proponiéndoles hoy conocer un poco más de cerca una labor muy típica para las familias de nuestra zona, el trabajo en las estancias ganaderas. Y para esto hemos ido a charlar con un entrañable vecino, José Luis Pereira, quien hace 24 años se desempeña como encargado de una de las estancias del paraje de San Isidro, el Bajo, de la pedanía de Luyaba, del departamento de San Javier. Junto a su hijo Doriel, también empleado de la estancia, José Luis tiene a cargo una superficie de 550 hectáreas, en las que pasta una hacienda de 280 vacas madre, que cada año tienen una cría por lo menos, con lo cual estamos hablando de una hacienda promedio, entre madres y terneros, de 500 cabezas. Los terneros, sin embargo, permanecen poco tiempo en la estancia. A los 3 meses se desterneran y son llevados a Río Cuarto, donde ingresan en el circuito de engorde a corral, más conocido como feedlot, y luego a la industria frigorífica. Bueno, y quiero contarles que como prácticamente todo trabajador transserrano de su generación, José Luis tiene 66 años hoy, nuestro entrevistado cuenta con una historia laboral muy diversificada, atravesada por algo que hemos hablado el programa pasado, que son las migraciones laborales. En el caso de José Luis, la migración a Buenos Aires, por ejemplo, donde se empleó en el sector de la construcción, y las migraciones estacionales a provincias vecinas como Mendoza, para trabajar en la cosecha de la uva. Como la mayoría de la gente de campo de Tras la Sierra también, José Luis sabe hacer de todo. Pero, según nos ha contado, el trabajo de campo es lo que más le gusta. Me gusta porque la vaca te conoce. Yo voy, les pego un grito y me conocen, empiezan a balar. Yo voy a la siesta o en tiempo de verano, me siento en el corral al lado de un árbol, las vacas empiezan a venir donde yo estoy. Y es la forma de verlas como están, cuando se levantan, cómo toman agua. Este es un trabajo que te tiene que gustar. Si no, no lo podés hacer, porque tenés que convivir con ellas. Entonces yo voy al campo y escucho balar una vaca y yo sé cuál es. Y yo les grito y ellas saben que soy yo. Y hay veces que yo les pego un grito, empiezo a balar una, empiezo a balar otra y las empiezo a reír, se vienen. Y les bala otro, se van. Hoy, por ejemplo, hicieron como que no me conocieron. Hoy se portaron mal. Hoy sí hicieron. Hoy te dieron la espalda. Usted no lo pero conozco. Ves, por ejemplo, me dieron la espalda, pero hay algo ahí, mira, no tiene nada que ver con la conversión, como vamos dando vueltas. Son vacas que acá se trajeron hace 2 meses. ¿Te conocen poco? Claro, me conocen poco. Se trajeron 3 equipos de vacas hace 2 meses. Que una es esa que anda ahí y la que están dando cría. Y claro, esas vacas no me conocen. Tenés razón, ahí estuvo el problema. Y se van y se van. O sea que es un conocimiento mutuo, recíproco. Ellas te conocen a vos en distintas intensidades, claro, según el tiempo que llevan, pero vos también las conoces a cada una de ellas. A cada una de ellas. A pesar de ser 250. Sí. Sí, sí. En eso tengo muy buen ojo. Pero nada que ver comparado a lo que era mi papá. Mi papá atendía un campo, tenía 170 animales, eran todos negros y él las conocía todas. Lo de papá era increíble. Era increíble, porque eran todas negras. ¿Y él las distinguía? Él las distinguía. Porque era panzona, porque tenía la cola larga, porque tenía la oreja corta, porque caminaba y... Él la conocía en todos los detalles los animales. Les conocía el balido. Y eran todas negras. El oficio de José Luis es de familia. Poder distinguir los animales de una hacienda, diferenciarlos, conocerlos personalmente en su individualidad, es un arte, una pericia, o como lo hemos dicho en otros programas, es una tecnología productiva. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, hablando de la labor agropecuaria artesanal que practica la gente de nuestra zona, contamos que la majada de cabras o la hacienda de vacas de la familia transerrana puede ser chica, mediana o grande, pero en cualquier caso es conocida. Cada animal se conoce no solo en su forma física, sino en sus modos de andar, sus temperamentos y sus mañas. Y en este sentido el conocimiento es una tecnología, porque permite al trabajador, al productor campesino o la productora campesina seguir de cerca al animal, detectar algún cambio en su humor o en su forma de andar, detectar entonces una enfermedad o un problema a tiempo, hacer un seguimiento de un tratamiento, identificar cuándo va a parir o cuándo es necesario ayudar a una madre a parir. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y como los animales se conocen, sabe decir la gente, rara vez hace falta contarlos. Y esta es una costumbre poco dicha, pero muy extendida entre las familias criollas de nuestra zona. Los animales no se cuentan. Pero no solo porque no haga falta, sino también porque, al menos, dicen los viejos, o decían los viejos de antes, como dice la gente de hoy, no trae buena suerte contarlos. Y les quiero comentar que esta regla no es exclusiva de nuestra región. Hace poco, leyendo un trabajo de dos colegas antropólogos que trabajan con gente de campo en la provincia de Jujuy, encontré que ellos identifican el mismo principio entre las familias jujeñas. Mejor no contar los animales, porque eso puede dañar el flujo de su abundancia. Y a pesar de que el trabajo de José Luis muchas veces requiere contar la hacienda, porque estamos hablando de una hacienda grande, por ejemplo cuando las tiene que encerrar en el corral para vacunarlas o hacer algún control sanitario, en muchas ocasiones de su trabajo, José Luis se vale del interconocimiento. Y como vimos, sabe distinguir muchas de sus vacas a la distancia, solo por el balido. ¿Cuál es la parte difícil del trabajo de campo, del trabajo en la estancia? Le preguntamos a José Luis y él nos mencionó algo fundamental que atraviesa la experiencia de todos y todas las trabajadoras rurales y productores y productoras familiares de la zona y de tantos otros interiores de nuestro país. Una de las mayores dificultades del trabajo en el campo es que los tiempos son muy variables, extremadamente variables y la mayor parte de las veces hasta impredecibles. Una tarea que uno estima va a tomar unos minutos puede llegar a tomarte horas. Y al revés, si estás en un día de suerte, algo que estimabas en horas puede tomarte unos pocos minutos. En general, la complejidad que implica este dinamismo no es socialmente conocida ni reconocida. Escuchemos a José Luis. Hoy fuimos a sacar un ternero ahí en 10 minutos y bueno, tardamos más de 2 horas. Y tuvimos que traer una vaca enlazada, un ternero enlazado, dejar otra encerrada. El trabajo del campo es así. Yo lo considero, al trabajo del campo lo comparo con el trabajo de la mujer. Trabajas todo el día y nunca se ve lo que se hace. La mujer se levanta, hace desayuno, ensucia toda la mesa, lava todo de vuelta, vuelve a hacer de comer, ensucia todo, comen, ensucia todo, y llegó a la noche y no hizo nada. Así es la vida de campo. Yo no uso reloj. Yo, el reloj son los animales. Yo, si de noche escucho balar una vaca, que se le perdió el ternero, que algo pasa, o que las mismas vacas balan en el campo, por ejemplo, una de las cosas es que anden perro, o que la vaca pueda oler sangre, empiezan a balar. Es muy conocido el balido. Y yo me voy a la hora que sea. ¿Te vas a caballo? A veces a caballo y a veces a pie. Yo siempre tuve eso. Y yo trabajo sábado y domingo. Si el domingo tengo que salir, salgo. Porque acá el cuatrerismo existió siempre y sigue. Entonces la única forma de poderlo evitar un poco es andar de día y de noche. Estando. Estar. Y bueno, nosotros teníamos acá unas vacas que había que, unas vacas gordas que había que llevar. Y una vaca se enredó con un alambre y se enmoscó, lo tuvimos que enlazar. Fue la otra semana que había llovido. Le echamos el corral, la enlazamos, la estiramos, la curamos bien, la inyectamos todo, porque curás con antiparasitario interno y curás externo también. Sacás un poco de gusanos y pores. En este caso lo sacamos, la hicimos, la curamos bien, pero la vaca se enojó. Y hace más de una semana y sigue enojada. Vino el camión, la quisimos cargar, no la pudimos traer. Y sigue enojada. Y el arriero va. La vaca se había enojado y seguía enojada. Los tiempos del trabajo de campo dependen no solo de variaciones o inclemencias climáticas, sino también de algo tan fortuito y específico como el temperamento de un animal. Escuchar a trabajadores rurales como José Luis es entrar en la profundidad de una relación interespecie. Y él usa un verbo en nuestra entrevista que sintetiza la naturaleza de esa relación. Hay que convivir, dijo, con ellas. Y convivir no es solo cohabitar, es construir un lenguaje común, es conocer y hacerse conocer, entender al otro y hacerse entender. En la actividad agropecuaria artesanal, el animal entonces no es solo un recurso alimentario y económico, es también un ser con el que se pueden establecer relaciones afectivas de diversa intensidad. Y algo fundamental es que estas cosas no son contradictorias ni excluyentes, sino simultáneas. José Luis, como cualquier criollo de la zona, no tiene problema al momento de faenar una vaca cuando es necesario hacerlo, y menos si es para comerse un buen asado o celebrar algún evento familiar. Y al mismo tiempo, cultiva una relación de especial apego con ellas. Y una de las cosas que dice darle más alegría y orgullo de su trabajo es cuando puede ayudarlas en un parto difícil, por ejemplo. Por ese mismo principio de afecto, José Luis establece una relación bastante distinta con las vacas y con los terneritos. A diferencia del vínculo que desarrolla con las madres, aprendió a no encariñarse con los terneros, porque sabe que en la estancia nacen para irse. El arriero va. Vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Apenas un beso, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. We'll be right back. fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa Semlo y Radio del Valle. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Vamos. Bueno, ahí escuchábamos a Julieta Quirós, muchas gracias por la columna, por la entrega de este mes, nos encantó tenerla como siempre, y ya estamos llegando al final, Andrea, wow, qué rápido. Estamos llegando, no, llegamos, llegamos al final. Llegamos. Pero, llegamos. Pero antes de irnos, y como es habitual, desde Memoria Giratoria, déjame que como una ultimísima nota ya del estribo de despedida, te comente que hoy en la columna de Mempo Giardinelli, que hace sobre su acción sobre la mal llamada hidrovía, hoy salió algo muy interesante también en su columna habitual. Te cuento y les cuento a todos que en la fase en la que nos encontramos respecto de este tema de la mal llamada hidrovía, estamos en una postergación del vencimiento de la licitación por 90 días, y también habíamos mencionado la vez pasada que el senador Tayana está trabajando firmemente sobre un sistema mixto de control, ¿no?, por los millones de dólares que se van día tras día en la cuenca del río Paraná. Pero mientras tanto, mientras sucede esta postergación del vencimiento de la licitación, que ya Tayana había dicho que no fue una buena idea, tres meses más, saben que en estos momentos se está produciendo una bajante muy importante en el río Paraná. Por lo tanto, los barcos de gran calado, que son los que se llevan los granos sin dejar un peso en la Argentina, no pueden entrar. Entonces, justamente hoy Mempo, en su columna, dice que no hay periódico, ni revista, ni radiosistema que ahora, afortunadamente, no se ocupe de la cuestión mal llamada hidrovía, y con toda propiedad debería llamarse Soberanía Nacional sobre el río Paraná. Y es que, bueno, semana a semana ha crecido el reclamo por lo que acontece en el río, en el tan maltratado río, que es gravísimo lo que está pasando, más allá, dice, de los macaneos periodísticos, porque el río Paraná ha perdido mucha profundidad, y como en todo río, eso conlleva complicaciones importantes, sobre todo económicas y ambientales. Por un lado, para la navegación comercial, como yo decía, implica grandes pérdidas en la capacidad de carga de los buques. Por ejemplo, según estimaciones oficiales, durante mayo y desde Rosario, los barcos debían cargar un mínimo de 7 millones de toneladas de trigo, maíz y harina de soja, y están cargando 730.000. Imagínense que son 6 millones menos de toneladas, un montón de plata, que no solo no vemos nosotros, pero no se la están llevando ellos. Entonces, como paliativo, la concesionaria actual, Yandenul, apuró el sobredragado del río a fin de facilitar el tránsito fluvial. Entonces, ahora tienen 5 dragas trabajando las 24 horas, día tras día, para garantizar la mayor navegabilidad a los efectos de beneficiar la agroexportación. Pero esto tiene un costo ambiental tremendo, tremendo. Es el más peligroso de todos, porque, por ejemplo, la doctora Adriana Anzolín de la Asociación Socioambiental de Campana sostiene que es un crimen ambiental porque compromete seriamente el futuro del Paraná, que ya sufrió una bajante extraordinaria con la sequía del 2020, del año pasado, y ahora se lo castiga con este sobredragado. Imagínense que todavía faltan como 2 meses más de esta extensión del vencimiento de la licitación, o sea que ese pobre río va a quedar hecho mierda, más mierda de lo que está. Bueno, lamentablemente... Por eso, Andrés, es muy importante... Sí. Por eso, Andrés, es muy importante tampoco no desviar la atención de lo importante, ¿no es cierto? De estas cuestiones de la mal llamada hidrovía, de las cuestiones medioambientales, de la redistribución de la riqueza, de los que no quieren contribuir con lo que le corresponde a esta contribución a las grandes fortunas. O sea, tengamos presente que hay cosas estructurales que son más importantes que poner la voz a alguien que está gritando a mi mamá le pusieron un metal después de recibir la vacuna, un imán. Por supuesto, por supuesto. La verdadera noticia está ahí, está en la pérdida de la soberanía, que como dijimos muchas veces, es pérdida de dinero, además de honor y dignidad, ¿no? Bueno, con esto sí que hemos llegado al final de nuestra memoria giratoria de hoy. Y bueno, nos queda más que despedirnos, recordarles que nos pueden volver a escuchar el viernes al mediodía por FM Sierras 107.9 y decirles que el próximo lunes, ¿dónde nos encuentran, Ani? Nos encuentran nuevamente en la 104.9, Radio Las Chacras. A las 19 horas. Les mandamos un beso muy grande, cuídense mucho y que pasen una buena semana. No regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel-to-reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Still feel so alone and still feel related, like stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no, racing away. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. Farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We roll right past that tragedy till we turn into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and leave me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. In the face on the road to Belgeny near my old hometown, he went running through the whisker weed chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes in those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, coyote. I just